Sura del Decreto. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Es cierto que lo hicimos descender en la noche del decreto. وما أدراك ما ليلة القدر. ¿Y cómo hacerte saber qué es la noche del decreto? ليلة القدر خير من ألف شهر. La noche del decreto es mejor que mil meses. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. En ella descienden los ángeles y el espíritu, con las órdenes de tu Señor para cada asunto. Paz. Ella dura hasta el despuntar del alba.